Lo único que conoce el macrismo es palos. Están violando la ley, tienen que saber. La ley protege a los artesanos cuando no hay competencia desleal. Acá no hay competencia desleal. El macrismo no puede hacer esto. Lo hace con autoritarismo, con represión. La ley dice que solo no está permitido donde hay competencia desleal. Fíjense con quién compite un artesano acá, con una parrilla, con un restaurante, con la legislatura. Está permitido. Quien hablaba era Alejandro Bodart, un legislador porteño que representa el Movimiento Socialista de los Trabajadores en Proyecto Sur, en el marco de lo que fue un desalojo hace un par de semanas atrás, ahí sobre la peatonal Perú, donde la Policía Metropolitana junto a la Agencia Gubernamental de Control fiscalizaron que no se vendan productos sobre esa calle porque no estaba permitido. El legislador era claro y decía que cuando no compite contra los negocios que están ubicados en la peatonal Perú, no es un delito. Cuando hablamos de artesanías, no estamos hablando de una violación al código contravencional. Ahora bien, la polémica sobre los artesanos empieza en el momento en el cual no quieren que se instalen sobre la peatonal Perú y sobre la peatonal Florida. Se les invita a los artesanos a trasladarse hacia la Plaza Roberto Arlt, ubicada en Esmeralda y Rivadavia, Rivadavia al 800 más o menos, es una especie de L que está muy cerca de Radio Continental, del bar Los 36 Villares, una zona céntrica donde supuestamente el gobierno porteño quiere armar una nueva feria artesanal, donde ubicar a todos los artesanos que estaban emplazándose sobre la peatonal Florida, donde se les va a dar un baño químico, donde va a haber instalaciones adecuadas para que puedan ejercer su derecho al trabajo, donde se va a ubicar a las ferias, a los turistas, para que vayan a esa feria y que sea un polo de activación económica. Todo eso son mentiras. Todo eso, hasta ahora, son mentiras. Y encima, los artesanos que se trasladaron allí denuncian haber recibido coimas. Es por eso que estamos en comunicación con Adriana Noguera, que es parte de la cooperativa de los artesanos de la Plaza Roberto Arlt. Hola Adriana, Ricardo y José, te saludamos aquí en Rebeldes Estereotipos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Me equivoqué en lo que dije cuando presentaba el tema? No, me pareció un excelente resumen. Sí. ¿De qué manera se están desarrollando ahora las actividades en la Plaza Roberto Arlt? ¿Cómo están ustedes hoy que decidieron trasladarse y que fueron engañados? Bueno, estoy tratando de resumir así lo más que pueda. O sea, por ejemplo, hoy tenemos 7 puestos en la plaza para hacer sábado, porque es el día 17º de feria. Y la verdad es que no tenemos ingresos. Nosotros en su momento, y para no generar conflicto, porque ¿qué pasa con esta idea de la ley? Es dividir las aguas, o sea, que queden compañeros en la calle Perú. Que la verdad que han tenido un apoyo que fue desconocido por una mayoría. Entonces, ahí también hubo un error político por parte de esta gente que ahora defiende a los compañeros de la calle Perú. Porque esta problemática tiene más de 4 años y medio, o sea, se buscó regular la situación justamente porque la peatonal era un lugar lo que dijiste antes, se podía trabajar. Ahora, dentro de esta ley, nosotros estamos en esta plaza con 3 baños químicos que los pusieron una vez que nosotros ingresamos, que ingresamos el 21 de junio, con todos los chiches que prometieron un bus turístico con boletos acá en Puerta, prometieron baños para todos, o sea, instalaciones adecuadas, o sea, toldos que cuando las 2 lluvias que tuvimos están agujereados, no funcionan, no tenemos agua potable, y lo más importante es que no tenemos una publicidad que tenía que haber sido previa, más que nada pensando en que nosotros vivíamos del sustento diario, o sea, estábamos en la peatonal porque hemos sido rechazados de distintas ferias, el espacio se agotó en el sistema de ferias, incluso estuvo intervenido, hubo un decreto que a los artesanos se los mandaba a espacios públicos porque cultura no tenía más capacidad. Entonces ahí es una problemática que lleva muchísimo tiempo y donde hay mucha gente involucrada, una de las cuales es un organismo que regentea el gobierno, que es Interferias, desde el área de cultura, con las ferias más prestigiosas de la ciudad, ¿no? Que el mismo macrismo se encargó de cerrar los cupos para puestos fijos. Entonces ahí ellos no lo dicen, pero eso ocasionó que salgamos a la calle. No, el artesano no es una persona que nació y dijo, ay, quiero ser artesano. O sea, vos tenés cierta capacidad y tenés un talento que lo podés aprender o te lo pueden enseñar. En la ciudad no hay una escuela para artesanos. Entonces, en el mundo, la UNESCO protege a los tesoros vivos, que le dicen que serían los músicos, o sea, el trabajo artesanal, que está desapareciendo. Claro. Está bien, la vorágine comercial, lo que quieras, el mercado, pero hay cosas que no se pueden terminar y no van a terminar. Y bueno, parte de la crítica más grande hacia el macrismo es esta cosa de la expulsión. Expulsar lo que es como ellos. En el marco de esta expulsión... Parece ser una raza... Sí. Perdón, una raza superior. Claro, perdón. No. En el marco de esta apreciación que hacías vos, me pregunto de qué manera se encuadra la coima, porque es increíble. No solo no los protegen, sino que también les ofrecen coima para que se callen la boca. ¿Eso fue así? Sí. Los tres delegados, o sea, Fidelina, Ángel y yo, elegidos acá por los compañeros, porque nos pedían, interlocutores, y es lógico, una vez que estábamos acá, 90 personas, el 21 de junio, ya poner el 22, una cosa así, ya, bueno, la organización es necesaria para no taladrarle la cabeza al gobierno entre todos, ¿viste? Falta esto, falta aquello, incluso los puestitos le faltan, a todos los puestos le falta un pedazo de madera, eso es muy extraño. Pero dicen que se equivocaron y todavía, bueno, 17 días después el error continúa, así que bueno, ese es un detalle. Teníamos reuniones porque, bueno, faltaban baños, nosotros estábamos utilizando un solo baño para 90 personas, un baño químico, de los obreros que no habían terminado la obra, o sea, el puesto de venta de boletos de los turistas, pues todavía no tiene inauguración, o sea, recién hace 2 días que hay gente que todavía no tiene los elementos para informar a los turistas. No estamos hablando de que puedan retirar el boleto, ni que haya filas, ni colectivos de buses de turistas. Bueno, entonces todo eso lo estábamos reclamando y nos reuníamos con este chico Rodrigo Jiménez Farías, un pibe que joven, como la mayoría del macrismo, que lo, o sea, todas las inquietudes que nosotros teníamos era todo que sí. Y bueno, pasaron los días y mirá, flaco, o sea, ustedes hablaron que veníamos a la plaza cumpliendo una ley y prometieron que nos iban a ayudar económicamente por única vez para apalear esta cosa de no tener sustento diario, porque es una plaza que recién empieza. No hiciste promoción, no está publicitado, tenés un montón de cosas en contra, bueno, ayuda a los compañeros. El material se termina y, bueno, no ingresa nadie a la plaza, ¿cómo hacemos? Hasta que llegó un día que, bueno, las reuniones eran así, cada 2 horas, porque te cortamos la calle, por presión también de todo el grupo de gente acá, ¿no? Trabajando y viendo que no estás trabajando, o sea, no vendés un centavo. ¿Y qué te llevas a tu casa? Nada. ¿Y qué le das de comer a tu hijo? Nada. ¿Y cómo pagas el alquiler? Con nada. Ellos saben de esta situación. Uh-huh. Y llegamos a una reunión, incluso con este director general, Mariano Casabella, diciendo que no hablemos de subsidios, que cerremos la boca. Esa reunión medio que fue bastante trunca porque ellos se iban a reunir en el gabinete, porque ya había actuado la jueza a favor de los chicos de Perú, y eso paralizaba todo, que era no sé qué. Bueno, como que nosotros no éramos importantes. Desde un comienzo nosotros ya estábamos acá para ellos y nos teníamos que arreglar. Que, bueno, o sea, la realidad era otra, porque acá tenemos inspectores que controlan que, bueno, que la plaza no sea invadida por revendedores o gente que no tiene permiso, que controlen las asistencias, cosas que están bien, que creemos que están bien. Y bueno, así que llegó un día que realmente este chico Rodrigo se puso muy nervioso, hablaba por su celular, mandaba mensajes a la supuesta reunión de gabinete, que nosotros necesitábamos una ayuda económica urgente, pues ya teníamos desalojados. Imagínate que vivimos con el sustento diario. Hay muchísima gente de trabajo informal que vive el día a día. Y está perfecto querer regularlo, pero tampoco abandones esa realidad. Y bueno, en un cuarto, en una especie de oficina, nos dijo que bueno, que si él no podía conseguir subsidios, iba a conseguir dinero por una diagonal. O sea, por izquierda. Nos explicó incluso su expresión, que nosotros no la habíamos entendido, y quedó grabado. O sea, uno de los compañeros decidió grabar las charlas porque no ya no era creíble. Nada de todo lo sí que ellos decían. A partir de eso, bueno, el diálogo se terminó de alguna manera. Porque... ¿Cuándo fue, Adriana, esta conversación con este ofrecimiento de plata por diagonal o por izquierda? ¿Cómo? ¿Cuándo fue esta conversación? ¿Cuándo tuvieron esta charla que fue determinante? ¿Cuándo fue la charla con Rodrigo que la semana anterior, no? La semana pasada. La fecha, estamos un poco perdidos con las fechas por esto de perder, ¿no?, un poco de la noción. Claro. Ya estamos entrando en la locura, pero fue la semana anterior. Y a partir de esta denuncia gravísima de haber recibido un intento de coima por parte del funcionario Rodrigo Jiménez Farías, el director operativo de Ferias y Mercados, ¿cómo siguen? ¿Ustedes presentaron esta denuncia ante la justicia? No, nosotros no, el abogado. Nosotros a los pocos días ya hablamos con un abogado que es parte de la CETEP, que nuclea trabajo informal y trabaja con Alameda, con un montón de gente, cartoneros, siempre los que han sido expulsados, ¿no?, por el macrismo de manera violenta, incluyéndonos. Sí. Y bueno, este chico sabe mucho y bueno, nos está ayudando, y a partir de esa grabación él intervino con la causa de allá y una denuncia penal. ¿Y cómo siguen ahora? Porque ayer hicieron una protesta en Corrientes y Florida, estuvieron presentando esta denuncia la semana que termina. ¿Cómo sigue el devenir diario de ustedes en una feria que no está emplazada, que no está cuidada, que no está promocionada y que encima ustedes son objeto hoy del ofrecimiento de coimas y de una denuncia que está judicializada? ¿Cómo continúan? Mira, nosotros seguimos tratando de no tomar medidas que sean perjudiciales para el resto de la población. Estamos en asambleas permanentes y viendo cómo se nos escucha y cómo, a ver, se respeta una ley que salió de la legislatura, o sea, que incluye a muchos de los que están dentro de la legislatura y que no andaban para acá para nada. Eso realmente es una vergüenza, porque a la hora de perder votos ellos no recuerdan estas cosas que involucran a muchísima gente, porque involucra al público, a nosotros, a todo el mundo, la opinión pública. Nos gustaría muchísimo ver a toda la oposición, incluyendo al macrismo, viniendo a la plaza a ver en qué situación estamos, que no cuesta nada, y somos gente civilizada, simplemente necesitaríamos explicaciones y bueno, la verdad, una realidad. Que actúen, que hagan las cosas que corresponden y que cumplan con las promesas que hicieron, que no es tan difícil, son gobierno, o sea, nadie los obligó a postularse y a ganar. Claro. Adriana, sí, adelante. Sí. No, terminanos de decir. No, que la idea es esa, o sea, durante muchísimo tiempo nos trataron como delincuentes porque es más fácil estigmatizar a la gente y seguir, digamos, con el estigma, más que sentarse en una mesa y decir, bueno, chicos, a ver, y demás. Y en definitiva, con esta ley y con esta cosa de enjaularnos y dejarnos abandonados, insisten con quitarnos los derechos que figuran en la Constitución. O sea, nosotros no nos vamos a ir porque alguien diga que nos tenemos que ir y nos obliguen a morirnos de hambre, no lo vamos a hacer. O sea, toda la vida vivimos en la ciudad y reclamamos un trabajo que aprendimos solos y que, aunque no les guste, necesitas cierto talento para poder sostener ese trabajo y, más que nada, sostenerlo toda una vida. Y los que se van a ir del gobierno son ellos, nosotros quedamos y somos parte de una sociedad. Entonces, los que no están civilizados son ellos y son parte son funcionarios públicos. Llama mucho la atención que no haya defensores de oficio, que viste, es que está todo como muy digitado. Uh-huh. Para que siga oculto. Adriana es realmente una de las delegadas que se ha presentado ante los medios para poder exponer esta denuncia, a quien agradecemos muchísimo este contacto y pedimos seguir en comunicación para cualquier novedad que pudiera surgir a partir de ahora, porque seguramente la denuncia va a tener un curso judicial interesante para poder reflejar al aire. Adriana, muchas gracias por este contacto con la tribu. Muchas gracias a ustedes por colaborar con nosotros y bueno, no nos vamos a olvidar y seguimos en contacto, ¿sí? Dale. Hablábamos con Adriana Noguera, que es una de las delegadas de los artesanos que se emplazaron en la Plaza Roberto Art y que hoy por hoy continúan esperando las promesas del gobierno porteño de Mauricio Macri. Hace 17 días que se trasladaron, que comenzaron con sus actividades allí. Tienen un baño para 90 personas, recién ahora empezaron a armar el segundo y el tercer baño, que son químicos, para que puedan hacer sus necesidades, en una plaza que no ha sido promocionada, y en una ley, en el medio de una situación que tiene una ley, como la ley 4.121, que protege las actividades feriales y que le permitiría a cualquiera de esos artesanos emplazarse sobre la peatonal Perú o Florida sin ningún tipo de inconveniente. Macrismo en estado puro. Historias que ayer extravié en otro mar. A quien supo conmover y no se dejó quemar para ser otra vez. Del afán inexplicable de existir, el vicio de vivir. Yo te quisiera estrangular otra jornada para mí. Otra vez, oh, oh, oh, oh. Yo vivo como asomado de la interrupción, un largo sueño, voy perdiendo la resignación de no creer, un largo sueño. De un largo sueño. Me pregunto qué pasó, que no vino el viejo Luis. Le pasó que se murió, como muere cada quien, tal cual también. Llegan desde Mar del Plata, los encontramos en jamendo.com, se llaman Les Jubilet y la canción es Interrupción del Sueño. Libre producción. Rebeldes estereotipos. Libre descarga. Tut. 15 horas 56 minutos marca mi reloj. Estamos promediando esta edición número 18 de este año de Rebeldes Estereotipos. Y el programa no termina, le queda más o menos una horita. ¿Y qué, con qué seguimos, Fachado? ¿A vos te gusta Ray Charles? A mí me encanta, me encanta, soy fanático. ¿Johnny Cash? Me gusta mucho, no soy tan fanático, pero me gusta. Bueno, hay un nuevo género de películas que se llaman biopic, así que es una especie de biografías con mucha carga de musicalidad. Es verdad, la película de Ray Charles es una bestialidad. Y bueno, la de sonora. Y la de Johnny Cash también, se las recomiendo mucho las dos. De hecho, me permitió acercarme mucho a la obra musical de estos dos artistas, las películas. Ajá. Después de la tanda les voy a contar por qué no puede llegar a pasar lo mismo con la próxima película dedicada a Jimi Hendrix. Y un poquito más tarde de esta revelación que nos va a dar Hernán Fachado, vamos a poder subirnos a un camión musical y disfrutar de algunas canciones que vienen desde la ciudad de La Plata. El camión ya está en camino, ¿eh? Está en la autopista, está bajando por Ingeniero Huergo y en minutos aquí en Lambaré 873 estaciona y nos abre su acoplado de música. Rebeldes Estereotipos, 4866-1095, rebeldes@rebeldes.org.ar, nuestra vía de comunicación. Vamos a una tanda y volvemos, o no, o sí, dale, bueno.